Hola, acabéis de entrar a El Último Refugio. Las tormentas de finales de septiembre son traidoras, venís mojados, así que pasad al fondo junto al fuego, acomodad vuestra osamenta, que hoy vamos a escuchar canciones de una de las bandas para mí de las mejores, la gran banda británica Supertramp. Sabéis que el pasado 6 de septiembre murió uno de sus cofundadores, Rick Davies, que junto a Roger Hodgson fueron los fundadores y los creadores del grupo allá por 1970. Sin duda fue una de las mejores bandas de rock progresivo. Luego derivaron ya una cosa mucho más grande, haciendo tres obras, tres álbumes maestros. Bueno, podríamos incluso incluir cuatro. El crimen del siglo en 1974. Le siguió a ese otra obra maestra, Crisis What Crisis, del 75. Incluyó también Even in the Quiet Moment, del 77. Y también, claro, como no, Breakfast in America, del año 79. La banda tenía dos discos anteriores, pero bueno, eso ahora vamos a profundizar en ello. Yo nunca olvidaré el día en que el padre de un amigo mío, yo era un chaval, tendría 13 años, nos dijo en una tarde como esta de finales de septiembre: ven, subir al coche, vamos a ir a buscar setas al monte tal, que estaba a 20 minutos apenas en coche. Así que no lo olvidaré nunca. Subí con su hijo, yo de copiloto porque era un poco mayor, en un Renault 5 GTL azul. Este señor tenía una discoteca en la ciudad y estaba muy, muy al día de cuestiones musicales, cómo no. Me acuerdo que se puso el coche en marcha, sacó de un celofán una cinta nueva, la introdujo en su casete. Podéis imaginaros que tenía un buen radiocasete en su coche. Y para mí fue un momento que no olvidaré mientras viva. Yo lo llevo marcado a fuego. Empezó a sonar el casete con canciones como esta. Thank you. quién soy?», se preguntaba Roger Hudson en este tema claramente Roger Hudsoniano. Con los Supertramp pasaba como con los Beatles. Firmaban todos los temas, excepto uno de Indelible Stampede. Los firmaron Al Alimón, Rick Davies y Roger Hudson. Aunque ellos componían cada uno sus temas por separado. Normalmente eran la mitad para cada uno de ellos. Pero vamos al principio de Supertramp. Así que empezaremos hablando de Rick Davies. Nació en Swindon, Inglaterra, el 22 de julio de 1944, en una familia humilde. Empezó tocando la batería, gracias nada menos, cosas de la vida, que a un disco que venía en una gramola que le regaló su padre. Ese disco era Drumming Man de Gene Krupa. De ahí pasó más tarde al piano. Fue un músico autodidacta y empezó a desarrollar su peculiar estilo repetitivo, percutivo, que luego también asumió Roger Hudson. Le gustaba mucho el jazz y el blues. Montó varios grupos. A los 18 años se matriculó en la Escuela de Arte de Swindon. Los grupos no tuvieron gran importancia. De ahí empezó a trabajar a una escuela de soldadura. Pero seguía él tocando en varias bandas de su pueblo, de su ciudad. En un momento dado, alrededor del año 69, conoció a un millonario holandés que le propuso financiarle la formación de una banda. Y así puso un anuncio en la revista Melody Maker, al que respondieron y escucharon a más de 200 músicos, entre ellos el que ya fue compañero y coautor de los temas, Roger Hudson, a la guitarra. Al principio también tocaba el bajo. Bueno, Roger tocaba cualquier cosa. Y así en el año 70 lanzaron su primer disco, que se llamó Supertramp. Un discazo, hay que decirlo. Uno de los discos más infravalorados de que yo conozca. Y la banda la formaron Rick Davies a teclados, Roger Hudson a la guitarra y bajo, Richard Palmer a otra guitarra. El disco es progresivo, es... Lo tenéis que escuchar, con temas de 14 minutos, de una intensidad, y alguna balada como la que os voy a poner luego, que es de las canciones más bellas que yo conozca. Y Robert Millar a la batería. Fue grabado de noche, con micrófono duro, es decir, toda la banda en un estudio tocando a la vez. De esa manera también se ahorraban los altos costes de un estudio de grabación. Al grabar de madrugada salía más barato. Vamos a poner una joya de canción de este disco, que se llama Palabras no pronunciadas, no dichas. La letra dice algo así: ¿por qué cantar una canción triste? Todo el mundo sabe que el amor acaba mal. ¿Por qué herir un corazón que no está roto? Se puede quebrar. La vida es solo un espectáculo libre. Ven y mira conmigo. Los únicos pecados son las palabras no pronunciadas, silenciadas, nunca dichas. Lo dulce viene y se va. Dame vergüenza y te daré aflicción. Vivir para amar no es tan fácil. No es fácil, no será fácil. como lo intentan todos los hombres buenos. Mira alrededor y pregúntate por qué. ¿Pueden moldear este mundo para complacerme? ¿Pueden complacerme? ¿Deberían complacerme? Y sígueme, y tal vez me corrijas. Desearía que nunca me hubieras conocido, porque no soy un hombre gentil. Y sígueme. Mientras piensas y te preguntas, yo destrozaré el mundo y verás quién soy de verdad. Mándame un dulce sueño de un amor que nunca se haya visto y enséñame cómo puede haber un amor así. ¿Puede suceder? Haz que exista. Las cosas buenas no abundan, se desvanecen en silencio. Pero la esperanza nunca debe perderse. Nunca desesperes. Y sígueme. Tal vez me corrijas. Desearía que nunca me hubieras conocido. No soy un hombre gentil. Never slacken.

y del blues. Y del mismo disco escucharemos ahora Time Have Changed, que es la clásica, lo que luego serían las clásicas baladas de Davis al piano. Captain, I am sorry that the ship should go astray, letting the ocean have its own way. Lay me down to pastures and I'll pay for all my sins, pleading for mercy, my counsel begins. But you heard not my cry. Times have changed in my vision. Y aquí estamos en los estudios centrales de Radio Carcamal, en este episodio ya número 25, dedicado nada menos a la gran banda británica Supertramp. Sus dos primeros álbumes fracasaron, vendiendo entre los dos apenas 50.000 copias. El millonario aquel holandés les quitó su apoyo financiero, pero al menos les perdonó las deudas que tenían con él, que ascendían a $100,000. Y les regaló además todos sus instrumentos con los que ellos tocaban, así como el equipo de sonido, amplificadores, mesa de mezclas, etc. De todas formas, la banda se quedó en una situación, podéis imaginaros, después del fracaso, una situación muy precaria, no fueron buenos momentos. Hubo una... iba a decir desbandada, bueno, desbandada, sí. En ese momento es cuando se van Kevin Curry, el drums, Frank Farrell, el bajista, y David Winthrop, la flauta y saxos. Estuvieron a punto de dejarlo todo, decía Davis y Jackson. No tenían mucha ilusión, muchas ganas, pero se incorporaron John Halliwell al saxo, el baterista americano Bob Stevenberg y Dougie Thompson al bajo. Y este hombre, lleno de entusiasmo, dicen en algunas biografías, que fue el que en esos momentos de crisis, el que tiró un poco y puso y dijo, venga, hay que hacer algo, somos buenos, vamos a hacer un buen disco. Y es en ese momento cuando se alquilan una granja en Somerset. Se transformó en una pequeña comuna musical. Lo compartían todo. La escasa comida que tenían, las novias, las mascotas. Llevaban una vida espartana, ensayando todos los días juntos más de 8 horas. Compartiendo ideas, crearon una atmósfera enriquecedora donde la comunión fue el eje creativo. Y de aquí surge, después de 7 meses, su primera gran obra maestra, lo que cambiaría todo, el disco Crime of the Century, el crimen del siglo, de 1974. Un álbum conceptual que empezaba con la armónica de Davis y se cerraba con la misma armónica, de la misma manera que lo hicieron después ya en todos sus conciertos. Empezarían con el tema Skull y los terminarían con el tema Crime of the Century. Álbum producido por Ken Scott, que ya había trabajado con gente normalucha como David Bowie o Pink Floyd. Les animó a que fueran, improvisaran, que buscaran nuevos sonidos. Hay un momento en una canción del disco que aparece un serrucho de estos que suenan como un melotrón. Hay otro momento que sale la estación verdadera de Londres. Llevaban sus equipos de audio y hacían grabaciones exteriores. Y ya suena por ahí la armónica de Davis con la que se abría este álbum. El tema Skull. you're coming along. Clásicos. Sean iguales ante la ley, si eres. Electrónicos. Luceros. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Suzanne takes you down. Puristas. To her place near the river. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Flamencos. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón y yo lo quiero tanto. Au. ¿Cuál? Al vibrar. Hay cuatro rosas en tu honor. Poperos. Rockeros. Well, I know a coast to coast. Big natural dude, child. Terminal. Yaceros. El último refugio. Radio Carcamal. Demons in your closet. You got demons. through the night as you lie awake and hold yourself so tight. What do you need? A second-hand movie star to tend you. I, as a boy, I believed the same. The cure for pain was love. How would it be if you could see the world through my eyes? Try to make, oh, the fire's becoming colder. You're getting any older. You're waiting for someone to give an answer. But what you see is just illusion. What you see is just illusion. Oh, you're surrounded by confusion. You're surrounded by confusion. Same life's begun to cheat you. Friends are out to beat you. Grab onto what you can scramble for. Don't let the tears linger. It's your time, you gain control. If I can help you, if I can help you, if I can help you, just let me on. Well, let me show you the nearest signpost to get your heart back and on the road. If I can help you, if I can help you, if I can help you, just let me on. Sonido se hizo más empastado, llenaban todo el espectro sonoro, la batería sonaba como nunca, tenían unos arreglos sofisticados y las letras que hablaban de alienación, de buscar un espacio y una identidad. En esos meses habían grabado nada menos que 42 canciones, de las que eligieron 8 para el disco. Davis arrancaba los ensayos con ideas melódicas y armónicas que venían del jazz al piano, y Jackson desarrollaba la guitarra, los temas, y aportaba su toque folk y sus letras filosóficas, con un toque siempre espiritual. Davis, años después, confesó que nunca llegaron a ser verdaderos amigos, pero tenían una química indudable que se veía en sus canciones. El álbum llegó a ser disco de oro en 1977 y a partir de ese momento fueron mundialmente reconocidos y respetados como una banda de indudable calidad. Sus directos se hicieron famosos, sonaban exactamente igual que en el estudio. El éxito del álbum dio lugar a una gira por Inglaterra y Europa que duró desde octubre de 1974 hasta marzo de 1975. Y al mes siguiente se embarcaron con destino a Estados Unidos y Canadá. Rudy's on a train to nowhere, halfway down the line. He don't wanna get there, but he needs time. Sophisticated, oh well educated. After all the hours he's wasting, still he needs time. He needs time. He needs a time for living. He needs time. Someone just to see him. He ain't had no loving. Comes to those that wait. But recently he could see that it may come, but too late. Thank you. señorita Roche. Puedo explicárselo todo. Por favor, Billy, explícamelo todo. ¿Todo? ¿Te da vergüenza? No me da vergüenza. Muy bien, Billy. Verás, Billy, lo que más me preocupa es cómo le va a sentar esto a tu madre. Usted no tiene por qué decírselo, señorita Ratchet. ¿Que no tengo que decírselo? Tu madre y yo somos viejas amigas, tú lo sabes. Por favor, se lo diga a mi madre. ¿Y no crees que debiste haberlo pensado antes de llevarte a esa mujer a esa habitación? No. No fui. ¿Pretendes decir que fue ella quien te llevó a la fuerza? Ella. Ella y todos. ¿Que fueron todos? ¿Quiénes? Dime quiénes fueron. McMurphy. Señorita Ratchet, por favor, Señor Warren. Se lo diga a mi madre. Encárguese de que los hombres se laven y se preparen para las actividades cotidianas. Señorita Ratchet, por favor, se lo diga a mi madre. Señor Washington. Diga. Lleve a Billy al despacho del doctor Spivey. Y quédese con él hasta que el doctor llegue. No. ¡Andando! ¡Vamos, Martini, muévase! ¡Vamos! ¡No! Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Vengo corriendo de... Buenas tardes, les voy a hablar de un escrito que he hecho sobre el laboratorio del recuerdo, se llama. Era el año 1977, un año que, aunque lejano, se siente vívido en mi memoria. Cuatro chicas nos reuníamos en un acogedor piso compartido por unos chicos que tenían un laboratorio de fotos. Ese lugar, con sus bandejas llenas de líquidos misteriosos y el aroma revelador, se convertía en nuestro creativo refugio. Aprendí el arte fascinante de la fotografía, un mundo donde cada imagen capturada contaba una historia. Colgábamos las fotos con pinzas, expectantes y ansiosas por admirar los resultados de nuestras obras en blanco y negro, que nos parecían verdaderas maravillas. Las tardes en aquel laboratorio eran un desfile de risas y complicidad, mientras sonaban acordes nostálgicos de Supertramp y Pink Floyd. Nos sumergíamos en debates acalorados sobre política, literatura y los sueños que anhelábamos alcanzar. Aquellas conversaciones parecían arreglar el mundo, o al menos así nos lo hacían sentir. Y así, entre charlas y música, recibí mi primer beso. Un dulce recuerdo que se mezcla con la melodía de Skull. No solo las tardes en el laboratorio nos unían. Muchas veces terminábamos en MM, una discoteca emblemática de Madrid. Allí dejábamos que el ritmo de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Patti Smith, Rolling Stone y, por supuesto, Supertramp nos llevaran a una danza desenfrenada. Con Jesús Campos, un guionista de teatro con quien un tiempo más tarde colaboraría. Compartíamos la pista, bailando al son de Skull, como si el tiempo se detuviera. Aquel periodo de mi vida fue significativo, no solo por la excelente música que nos acompañaba, sino porque también fue el escenario de mi primer amor. Rodeada de personas maravillosas, creamos lazos que perduraron a lo largo de los años. Supertramp no solo marcó el compás de nuestros días, sino que me abrió las puertas a un mundo musical y cultural que desconocía, un universo lleno de posibilidades. Éramos jóvenes creativos, entusiastas, desbordantes de vitalidad y con las ganas de forjar un futuro nuevo, uno donde cada pequeño momento contara. Y sí, lo logramos, tejiendo historias a través de vivencias, amistad y compañerismo. Nos sentíamos héroes, autores de nuestra historia personal, inmortalizando esos instantes en nuestros corazones, sabiendo que siempre llevaríamos con nosotros el eco de aquellas melodías en aquel laboratorio. Y esto es todo, amigos. The sky. ya estamos en el año 1975. Estamos escuchando el tema Sister Moonshine del álbum siguiente, Crisis, What Crisis. Los estudios AM de Los Ángeles los presionaron para que sacaran un nuevo álbum apenas habían acabado la gira. El grupo no había tenido tiempo de descansar y mucho menos de componer nuevas canciones. Así que en el lanzamiento de este nuevo álbum, Crisis What Crisis, no tuvieron ni el retiro, ni la concentración, ni el tiempo necesarios. Pero de todas maneras, el disco es sobresaliente. Usaron canciones que habían descartado del anterior trabajo. Entre ellas esta joya, Another Man's Woman, un tema genuinamente de Rick Davies, con un piano que es jazzístico y de ahí pasa a unos teclados y sintetizadores con guitarras, con un ritmo frenético y demoledor. Disfrutad. Oh, no. Y así ya hemos llegado al año 1977. En abril de ese año se lanza el disco Even in the Quietest Moments, repleto de canciones de temazos, la que le da título al álbum. Aquí Belly the Beat también, que fue el máximo éxito de la banda en los Estados Unidos. Y este temazo que vamos a escuchar ahora, From Now On. Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia. Hola, buenas tardes, soy Stephen Dedalus. Hoy vamos a hablar de el mejor trabajo del mundo. Los veranos eran largos paréntesis llenos de promesas. Todo adquiría otro ritmo. La pantalla de colores era en tono azul y pastel, ocre y luminoso. Bajo mi piel corría la sangre a gran velocidad. Me transmitía urgencia. Aunque la tarde se ralentizaba bajo el plomo, recobraba movimiento al caer el sol. Yo de algún modo conseguí el trabajo de salvavidas. Entonces no había títulos acreditativos. Tenías que saber nadar. Eso era suficiente. Yo dije que sabía y fui nombrado socorrista del ayuntamiento. Es verdad que además de ser capaz de mantenerme a flote, tenía una fortaleza considerable. El fútbol y el atletismo habían esculpido mi cuerpo adolescente y daba cierta confianza en el público piscinero. Me tomé el trabajo en serio. Hacía mis rondas alrededor del vaso, escrutando sombras en el fondo. Atendía solícito las quejas o las sugerencias de las mamás espatarradas en el césped. Ayudaba en el vestuario y en el guardarropa cuando aquello se desbordaba. Abroncaba amablemente a los que se excedían en los juegos acuáticos. Controlaba las excursiones erráticas de los niños pequeños cuando mamá se dormía en la toalla. Enseñé a nadar por mi propia cuenta a un par de chavales. A la tarde, cuando se cerraba, recogía la basura y la suciedad dispersa por el recinto. Pero todo ello no ocupaba nada más que una mínima parte del tiempo que pasaba allí. Todos mis amigos y amigas estaban allí todos los días. La piscina era parte imprescindible del ocio veraniego y el centro de actividad. Ser el socorrista me confería una patina de autoridad entre mis amigos, que aunque tenue se dejaba notar. Y lo mismo pensaba yo que pasaría con las amigas, mis compañeras de clase. Tenía pensados múltiples ataques de variable intensidad y mis esperanzas eran plenas. Pero, porca miseria, esas chicas eran de mi misma edad y su vista y anhelos estaban centrados en los chicos mayores. La pandilla de mis hermanos fueron acaparando conforme pasaban los días todo el género expuesto sobre el césped. Yo estaba totalmente colado por Teresa. Estaba exuberante ese verano embutida en su bañador rojo. Una diosa inalcanzable, como se demostró cuando se dejó caer lánguidamente en los brazos de ese pedante asqueroso que tenía 5 años más que yo. Tuve que soportar con enorme profesionalidad el espectáculo de ver sus cuerpos rodando por la hierba en abrazos muy poco castos. La plasticidad de un adolescente varía de 0 a 1 millón. O bien un golpe así te deja marcado para toda la vida, o uno repara el casco de los daños del casco de la colisión en una tarde. Por fortuna descubrí pertenecer a esta élite de los descastados y puse rumbo sin mirar atrás a las nuevas posibilidades que ofrecía la vida. Justo al otro lado, al fondo, a la derecha, acampaba un colectivo de niñas quinceañeras a las que uno descubría en esa irrupción en el mundo de las hormonas que deja anonadado e indefenso a cualquier mozalbete. Entre ellas estaba Marimar, un prodigio de la anatomía y demostración cartesiana de que la vida es bella y juguetona. En ese sopor característico de la vagancia elevada por mor del calor y la entrega al no farniente, no olvidaba poner en el tocadiscos que estaba en los vestuarios los long plays de Supertrán. Que alguien, nunca sabré quién y no podré agradecérselo, dejó allí. Breakfast in America, Even in the Quiet Moment y Crisis What Crisis. Se iban degradando uno tras de otro, unos temas que quedaron grabados para siempre en mi cabeza. Fool's Overture, From No One, Ain't Nobody But Me, Another Man's Woman, Gone Hollywood, The Logical Son. Todas conseguían agruparnos en una especie de comunión silenciosa a un grupo de gente tan disperso y heterogéneo como es el público de una piscina municipal. Nunca nadie se quejó de que se repitiera una y otra vez discos archisabidos en aquel lugar. Sé que mucha gente nunca se enteró ni le importó qué y quiénes eran esos que cantaban en inglés. No voy a ser tan iluso de pensar que a las mamás les encantaba Supertramp, pero me atrevo a decir que esa música que caía de los altavoces desde lo alto de las farolas se introducía suavemente en sus respectivos inconscientes, dejándolos en una pacífica y satisfecha lasitud. Tras pasar cada día vigilando, charlando, tanteando al otro lado, al fondo a la derecha, jugando eternos partidos de fútbol en el frontón y escuchando una y otra vez a Supertramp, volvía en mi bicicleta a casa pensando: tengo el mejor trabajo del mundo. Y así llegamos al año 1978, en que la banda se traslada a Los Ángeles para grabar su cuarta obra maestra, Breakfast in America, en Mirage Recorder, un templo masónico reconvertido en estudio de grabación. contaba con una consola Harrison de 48 canales y dos máquinas Ampex de 24 pistas. Allí cada músico pudo disponer de un espacio adecuado a su instrumento. Se dieron casos curiosos como que Anthony Halliwell prefirió la sala de baño para grabar sus saxos. El trabajo de grabación tuvo dos partes. En la primera parte grabaron la sección instrumental, todos juntos. Y en la segunda parte fueron sesiones de sobregrabación en la que grabaron voces y consiguieron una claridad sonora sin precedentes. En esta segunda parte, Roger Hodgson se obsesionó de tal manera que se compró una roulotte y se fue a vivir en ella al lado de los estudios. Trabajaba 15 horas al día, todos los días de la semana. Was it early morning yesterday? I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Thank you. El álbum vendió, como no, más de 20 millones de copias en todo el mundo. Dominó las radios con 4 sencillos número 1. The Logical Song, el que estamos escuchando, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home y Breakfast in America. La gira fue acorde con el éxito de la banda en ese momento. Transportaban más de 52 toneladas de equipo y 20 kilómetros de cable. Se da la circunstancia que el tema Breakfast in America lo escribió Roger Hodgson antes de incorporarse a Supertramp. Rick Davies le pidió que reescribiera la letra, pero Roger se negó. Además, como algunos miembros de la banda se acababan de trasladar a vivir a Estados Unidos huyendo del fisco del Reino Unido, la letra sonaba adecuada. La creación artística de la portada recayó en Mike Dawn, un diseñador habitual de bandas británicas. Lo único que una vez más exigieron los componentes de la banda es que no aparecieran su imagen en la portada. A cambio, Mike les convenció de que sí lo hicieran en la contraportada, desayunando en la barra de un típico bar de Los Ángeles. Y así lo hicieron, mientras en la foto cada uno aparece hojeando un periódico de su ciudad natal. Ya debemos despedirnos. Ha sido un placer escuchar canciones de este gran grupo, repasar sus discos. Siempre, cada vez es más necesaria la belleza en este asqueroso mundo. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, en la realización y control musical, Apas von Gelder. Hasta pronto, amigos. Look, there's you and there's me.